ti. Sufre, sufre, sufre de pasión por ti. Y solo le das tanta infidelidad. Es una condena a tu amor. Sos indiferente con mis sentimientos. Una vez más dice, es una condena a tu amor. Cuando calla tu risa los cuatro vientos y las palmas arriba de todo. ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Arriba de una mano! Hermosa abuela.